Zaida Monfragüe. En la corte del rey de Toledo coinciden Zaida, princesa mora, hija del rey de Sevilla y Alfonso, después rey de Castilla y León, perseguido ahora por su hermano Sancho, que quiere adueñarse y reunir el reino de su padre Fernando I. Ella es joven, morena, un tipo envidiable de belleza agarena. Él también es joven, apuesto, caballero, en la edad justa para un romance de amor. Y debió ser así por los hechos que siguieron. Muerto Sancho, traidoramente en los muros de Zamora, Alfonso es proclamado rey. Tiene que dejar Toledo y volver a Castilla. Consigue legítimamente lo que su hermano quería por la fuerza, pero el trono de Castilla le obliga a proseguir la reconquista. Muerto al Mamuk, rey de Toledo, se considera desligado del agradecimiento que debía guardar a la corte de Toledo y se propone la conquista de aquel reino. En aquellos momentos la España musulmana se encuentra dividida en una serie de reinos que seguían su propia política y sus propios intereses, sin tener en cuenta los comunes del Islam para España. Alfonso se asegura la alianza de los reyes de Badajoz y Sevilla. El rey de Badajoz había nacido en un pueblo de Extremadura, próximo a Monfragüe y a Serradilla, llamado Miguesa. De él no quedan apenas ruinas, y sí algunos nombres que nos lo recuerdan, como el de Casa Mengo, asentada en el mismo lugar de la desaparecida Miguesa. El rey de Sevilla tenía a su hija Zaida como rehén del rey de Toledo. El pacto secreto entre los reinos musulmanes y el rey de Castilla llegaba hasta el extremo de haber pactado el casamiento entre Zaida y Alfonso, después que fuera conquistada Toledo. Alfonso VI se dirige a Toledo con un potente ejército y con facilidad toma los primeros balaúrtes de la ciudad, señal inequívoca de que pronto podrá adueñarse de la misma ciudad. Es fácil en esta circunstancia buscar un culpable del peligro que se cierne sobre el reino moro de Toledo. Estalla el odio popular contra Zaida. Se hacen públicas sus relaciones secretas de amor con el rey castellano. Una noche la multitud enrarecida asalta furiosa al Alcázar, donde vive Zaida. La princesa no pierde su serenidad. Conoce el lago subterráneo que une el Alcázar con el río Tajo. La princesa huye por el pasadizo secreto. Monta una barca que utiliza el rey para sus paseos por el río. Es una barca manejable y muy fácil de utilizar. Zaida estaba habituada a ella en sus horas de esparcimiento. La acompaña un esclavo, único servidor que la sigue. Ordena a su criado que vaya al campo cristiano y diga a Alfonso cuánto le ocurre. El rey encomienda el mando del ejército mejor de sus generales y, disfrazado de humilde pescador, se escapa río abajo, también en otra barca. Rema brioso un día y otro por el caudaloso río. Todos los resultados son infructuosos. El desaliento llega a tal punto que quiere abandonar la búsqueda. Pero el amor puede más que las fuerzas. Las dificultades del río van en aumento. Entre tanto, Zaida también ha seguido el curso de las aguas. Muchas veces es la corriente del río la que manda, sobre todo cuando llega a las proximidades de Monfragüe. Allí es donde se siente alentada e intenta orillarse en las márgenes derechas del río. Allí está Miguesa, donde cree encontrar gente amiga. Pero la corriente puede más que aquella extenuada mujer y la arrastra hasta la misma angostura de la portilla. El sitio es ahora un remanso donde fácilmente la barca queda aparcada. Pero el lugar es agreste y cuando salta a tierra se encuentra bloqueada por las cortaduras del lugar que semejan verdaderos cuchillos. Aunque está en tierra, está prisionera, sola, entre las escarbadas rocas. Arriba vuelan el águila real, el buitre leonado, el alimoche africano. Zaida los conoce, son sus amigos. Aquellos animales majestuosos velaron su sueño en el nacimiento. Ahora podrían velar su sepultura. Zaida cae desfallecida. Alfonso baja buscando y sigue buscando. Nadie le ha visto. También está ahora cercano al mismo lugar donde Zaida encontró su peor peligro. Impaciente va a retroceder cuando la corriente que actúa de providencia y a fuerza de remos, muy a duras penas llega, pasa la portilla y llega a la rioja del arroyo de la Viz. Allí encontró a un pescador cristiano al que preguntó si había visto a una mujer que podría haber pasado por el lugar dentro de una pequeña barca. Ayer desde este sitio la vi chocar contra las peñas, cuando yo estaba al otro lado del portillo. Crucé el río y a duras penas logré salvar a aquella desgraciada que sin mi auxilio hubiera perecido. Hoy está segura en mi cabaña. Corrieron el pescador y el rey y con indescriptible sorpresa encontró este la joya humana que venía buscando. Juntos celebraron el encuentro. Enseguida se trasladaron al próximo Miguesa, donde encuentran gente amiga que le proporciona caballerizas para llegar hasta los campamentos cristianos que asedian Toledo. Conquistada Toledo, el monarca se propone las conquistas de las tierras extremeñas y dentro de ellas el fuerte de Monfragüe. Desde aquella altura maravillosa, el rey enseña a sus generales el lugar donde naufragó la barca de Zaida y la cabaña donde la encontró. Los encargados de poner los nombres a los lugares conquistados llamaron al lugar donde encontraron la barca el Lance de la Mora, y al arroyo, para agradar al monarca, le reservaron su frase el arroyo Dolaví. Es el nombre que aún conserva, aunque los lugareños, desconocedores del hecho histórico, lo han asociado al rollo de la vid, nombre que parece decirles más a ellos. Zaida se convirtió al cristianismo, se casó con Alfonso y vivieron felices y contentos en la corte de Castilla. Rosaura la Bella. Trujillo es una impresionante silueta de murallas, torres y castillos, sobre cerros de berrocales, desde donde se dominan inmensas perspectivas. Por doquier hay señales de su pasada grandeza, ruinas que en otra parte se celebrarían como testimonios de insigne monumentalidad. La plaza de Trujillo, señorial y única, irregular y al mismo tiempo perfecta. En sus lados se alza el Palacio de los Marqueses de la Conquista, destilando lujosa belleza ornamental, el también Palacio de Vargas y Carvajal, después el de San Carlos, de sabor plateresco. Las arcadas pertenecen a la Casa de los Condes de Quintanilla, la Iglesia de San Martín, fábrica impresionante de sabor gótico, el Ayuntamiento, que parece agacharse para contemplar la silueta grisácea del castillo, las otras torres y palacios como las de Alfiler, Alcaravejo, los Bejaranos, Orellana, Pizarro, Chávez, Paredes, Tapias, sumen el alma en un sueño placentero, haciéndonos pensar que estamos en una ciudad anclada en la Edad Media. Y en el centro de la plaza, una hermosa fuente con carpa multicolor y la soberbia estatua ecuestre dedicada al más esclarecido de sus hijos, Francisco Pizarro. La extraordinaria pulcritud de la obra obliga a decir a los trujillanos qué fuente y estatua están cercanas, porque en las noches claras del caluroso verano extremeño, cuando todos descansan tranquilos, el caballero agradecido baja de su pedestal al caballo y bebe en las cristalinas aguas para poder resistir los briosos quehaceres del día siguiente, como antaño lo hiciera en las duras etapas del Perú americano. Allí, precisamente allí, se oye el eco monótono de una guitarra acariciada por la mano dolorida de un ciego. Acompaña sus notas quejosas el desafiante chirrido de unos viejos romances que todos conocen. La gente, las pobres gentes sencillas que han bajado, miran primero a distancia y escuchan los gemidos del ciego para luego exclamar: «Hermosa Rosaura, pobre Rosaura, infeliz Rosaura». Cuando al terminar su canción, el lazarillo, que también cantaba ayudando a su amo, alarga el raído sombrero del viejo, los curiosos, que ya forman corro, dejan caer algunas perrillas ante los ojos emocionados del zagal pordiosero. La pareja de rasoda ambulante sabe muy bien de quién habla y a quién canta. No hay un solo trujillano que no la recuerde. Nada más los niños inocentes preguntan por ella, por Rosaura. Algunos, muy pocos años atrás, vivía entre ellas. La envidiaban todas por su belleza. Hasta las señoras de los palacios lujosos la miraban cuando bajaba desde su casa a lo alto de la villa y, pasando por el Arco de Santiago, iba a rezar a la iglesia de Santa María. El padre, don Diego de Castro, era un ilustre de España. La madre, doña Isabel de Mendoza, pertenecía a la más rancia prosapia trujillana. Su lujosa mansión estaba cerca a la de un apuesto galán con quien la fortuna no había sido tan pródiga en riquezas materiales como en prendas físicas. Esto no era obstáculo para que entre los dos jóvenes brotara el amor más profundo y menos interesado. Rosaura tenía entonces unos 15 años. Esos cuantos años capaces de cualquier locura. Vivía pared en medio más abajo de mi casa. Un hijo de labrador de hacienda algo moderada, mozo galán y valiente, discreto y de linda traza, que se llevó mi afición y me amaba con ansia. Mas como las cualidades del uno al otro no igualan, tuvo lugar una noche para escribir una carta dándole a entender por ella que me saque de mi casa con sigiloso secreto y con cautelosa maña. Pero el alevoso amante tenía como confidente a un primo suyo, que desde el momento inicial de los secretos maquinó el más ruin de los propósitos. ¿Mezquindad de corazón? ¿Envidia de pariente? No lo sabemos, pero lo hecho fue A los 14 de abril me sacaron de mi casa bien prevenida de joyas y de muy costosas galas. 5 días caminamos marchando a larga jornada, hasta llegar a este sitio encubridor de mi infamia. A Rosaura la había llevado hasta la misma Sierra Morena. De tantos delitos capa, amparo de aquel que ofende, defensa del que mal acaba. Allí los dos desmontaron con intención depravada para marchitar la flor de alguno fue envidiada. Hasta aquel momento, la joven inocente, aunque un tanto desconfiada, solo fue capaz de pensar que huían muy lejos, a donde ningún curioso ni por casualidad pudiera reconocerla. Mas al comprender las perversas intenciones, lloró, rogó, gritó al cielo desesperada para que vinieran su ayuda. Todo inútil. Aquellas serranías no eran entonces más que asilo de bandoleros empedernidos, únicos y verdaderos señores del agreste paraje. Acostumbrados a ser testigos de mil infamias, no se estremecieron ahora por una más de tantas villanías. Solo cuando el uno y el otro satisfacieron sus instintos de bestia, igualados en la bajeza de sus pasiones, pensaron en igualarse en la pérfida del crimen. Sin embargo, en el desgraciado amante quedaban aún, aunque tenues, algunos rescoldos del amor primero. Cuando la infeliz niña lloraba irremediablemente su triste sino, el primo la desnuda, mira las carnes ensangrentadas y atando sus manos a un roble se propone culminar la obra rematando a su víctima de un pistoletazo. Y lo hubiera conseguido si el que fuera su verdadero amante no se hubiera interpuesto hasta convencerlo de la inutilidad de ese crimen en el que él no creía participar. No quiere el cielo que, pues yo he sido la causa de que esté doña doncella pierda su honor, se cometa otra infamia. Aquí la pienso dejar entre espesas matas, expuesta a las muchas fieras que por estas breñas pasan y ellas le darán muerte mal merecida y sin causa. En efecto, los dos jóvenes se marcharon y la dejaron como las flores en la escarcha, sin beber y sin comer, sino las amargas hierbas que con la boca alcanzaba. Quiso la suerte que los gritos cada vez más débiles de la niña fueran escuchados por un cazador que descansaba a orillas de un arroyuelo, escondido entre las brañas. Al acercarse, cuando vio tal hermosura, se quedó mudo, absorto, suspenso, sin dar crédito a lo que miraban sus ojos. Fue ella quien, de apuesta suerte, le habla. Llega mancebo y no temas, pues soy una desgraciada, y mis pecados me tienen en el sitio que me hallas. Desátame y te diré mis penas, fatigas y ansias, y también los alevosos que son de mi mal la causa. El cazador temeroso, más que compasivo, saca su daga, rompe los cordeles y quitándose la zamarra cubre las temblorosas carnes de la niña destrozada. Su asombro crece por momentos, sigue sin articular palabra. El espectáculo, por sencillo, es sobrecogedor. La víctima es una niña. Por fin sale de su perplejidad, consigue hilvanar unas preguntas y la joven le cuenta todo lo sucedido hasta llegar al momento en que se encuentra. Esta es la historia y te pido que duelas de mi desgracia y en tu compañía me lleves a la ciudad más cercana, porque desde allí pretendo el castigo de esta infamia. El caballero la monta en su corcel, la lleva a una quinta cercana donde le dan de comer, la ponen luego un vestido y siguen hasta Córdoba. Cuando llegan, no había amanecido, entran por la puerta del Rosario. Allí, según sus deseos, la deja. Adiós, joven, quiero el cielo que sea tu dicha tanta, que logre un buen deseo y después la gloria santa. Sentóse en el suelo duro aquella joven incauta, aguardando por momentos la aurora de la mañana, para emprender animosa el intento que llevaba. El intento era muy claro, recurrir a su padrino de bautismo que vivía en aquella ciudad, y al que ya en otras ocasiones había visitado. Conoceréis, señor mío, a la que disteis el agua del bautismo allá en Trujillo, y le pusisteis Rosaura. Habéis de saber que soy yo, la que nunca se criara, pues fui la mujer más frágil que se ha visto en toda España. Por firme del amor, perdido en mi honor se halla. Mirad bien mi tierna edad, que de 15 años no pasa, que si lo consideráis cierto, tomaréis venganza. Dos viles me han seducido sacándome de mi casa, y han mancillado mi honor en Sierra Morena. Basta. Don Francisco se levanta herido, él mismo de rabia. Llama a uno de sus criados y, más que cabalgar, vuela hasta Trujillo. Cuando encuentra a su compadre, don Diego de Castro, le cuenta lo sucedido y le enseña una carta que traía de su hija. Ebrio de furor y de venganza, marcha a ver el corregidor pidiendo justicia para su hija. En aquellas ocasiones, este tipo de crímenes se sustanciaban con rapidez, sobre todo cuando los ofensores procedían de la clase villana.